¡Baila la conga! ¡La conga! Chiquilla, vine a verte, pero me dices que tú no vas a salir. Solo se fijan, están juntos, no nos dejan puesto. Soy muy pobre para ti. Ay, ay, ay. Ay, mi vida. Debo ver a escondidas lo que sea. Yo lo haré por ti. Ay, ay, ay. Ay, me muero. Quiero verte. Y no puedo. No me puedo acercar a ti. Chiquilla, te quiero. Mi cielo. Chiquilla, te espero. Sin ti yo me muero. Pensarás en mí. Mi nuevo colegio y los nuevos compañeros. Mi idioma que seguí feliz. Tus papás no lo pensaron, que tu ausencia te hace daño. Y tú solo estás pensando en mí. Ay, ay, ay. Ay, mi vida. Debo verte a escondidas lo que sea. Yo lo haría por ti. Ay, ay, ay. Ay, me muero. Quiero verte. Y no puedo. No me puedo acercar a ti. Te quiero, mi cielo. Chiquilla, te espero. Sin ti yo me muero. Cada mañana que estoy bajo tu ventana, yo me espero a ver si estás ahí. Solo se quejan, están con todo, no tengan puesto. Soy muy pobre para ti. Ay, ay, ay. Ay, mi vida. Debo verte a escondidas lo que sea. Yo lo haré por ti. Ay, ay, ay. Ay, me muero. Quiero verte. Y no puedo. No me puedo acercar.